Muy bien, ahora estamos con Carmela Cifuentes, presidenta de la CGTP, porque en este momento se están realizando las preconcentraciones, o mejor dicho, ya están definiéndose las preconcentraciones que convergerán en la Plaza 2 de Mayo, si no me equivoco, a pesar de la intimidación del Ministerio del Interior, que les desautorizó toda marcha como si estuviéramos en la Venezuela de Chávez. No, ni siquiera. Chávez autoriza las manifestaciones en contra, aunque después puede mandar a balear estudiantes. Pero aquí, en esta democracia, el señor ministro del Interior, el que no puede comprar patrulleros, el que no puede comprar patrulleros, el inepto Luis Alba Castro, dice, no, no quiero marcha. Esa marcha es ilegal. Carmela Cifuentes, buenos días. ¿Cómo está, César? Es un gusto comunicarme con usted y saludándole a su radio escucha. La marcha va. La marcha va, porque ya es una decisión y estamos dentro, como usted dice, dentro de una democracia, y creo que este derecho nadie nos lo puede quitar porque nadie nos ha regalado. Es una exigencia y es un derecho de los trabajadores y del pueblo en general. ¿Cuál es el planteamiento, el grito mayor de la marcha? Realmente es la defensa del pueblo peruano por esta política económica a favor de reducidos grupos de poder. Hoy en la mesa los peruanos y peruanas se consume menos pan, menos productos de primera necesidad. Por el alza incesante del costo de vida hay más pobreza, desnutrición, desigualdad social. Es uno de los primeros puntos. Lo otro es las actas incumplidas, los diálogos mentirosos de este gobierno con todos los gremios sindicales, con todas las poblaciones, con rondas campesinas, con los campesinos. Actas incumplidas, una mentira más del gobierno. Creo que el pueblo está harto ya de todo este momento de actuar del gobierno. Por ello, y entre otros puntos más, por una ley general del trabajo con igualdad de oportunidades, es lo que enmarca esta lucha del pueblo peruano a través de la CGTP. Ahora, ¿subsiste la medida del Ministerio del Interior de tratar de impedirles la marcha? Fíjese usted que están, que dicen, que no dicen, que me dijeron, que no dijeron. Inicialmente nos emitieron una resolución diciendo de que las 7 preconcentraciones no iban porque supuestamente la policía no podía resguardar porque se encuentra en otras tareas. Luego emiten otra resolución diciendo que sí hay las preconcentraciones y la preconcentración en la Plaza 2 de Mayo y que también la movilización. Acaban de emitir nuevamente un pronunciamiento diciendo de que no a las movilizaciones. Entonces, como usted acaba de mencionar, ¿el gobierno qué cree? ¿Que somos tontos? ¿Que somos estúpidos? Pues no lo somos, porque nosotros estaremos movilizándonos y en este momento estamos en una reunión para confirmar nuestro recorrido y legalmente estamos legitimados por las fuerzas de los trabajadores y del pueblo para hacer nuestra movilización y nuestra protesta en las calles. Además, hay un asunto de autoridad moral y de legitimidad social. ¿Quién es Alba Castro? ¿Quién es Alba Castro para decirle a los trabajadores que no van a marchar? Y que la marcha es mala para la economía y para el país. ¿Quién es él? Cuando recordamos a Alba Castro ahí metido en un tumulto junto al señor Alan García, el día que Alan García pateó a un ciudadano relativamente minusválido, en el año 2004, en plena marcha de la CGTP. O sea, ¿qué es esto? Ya no son dos escopetas, son 15 cañones. Entonces, yo la felicito, la verdad. En esto no quiero ser ni distante, ni frío, ni neutral. Felicito a la gente de la CGTP por no dejarse intimidar por gente como Luis Alba Castro. No hay ningún derecho a que Luis Alba Castro acuda a la represión para tratar justamente de desorientar a los marchantes, disuadirlos con la confusión y al final lograr una marcha raleada, una presencia escasa, y poder luego, en su gran prensa y en toda la televisión, decir, los trabajadores no salieron a la calle porque están felices. Así es, o al estilo de fascismo, enfrentar masa contra masa, y eso no lo vamos a permitir nosotros, porque los trabajadores estamos conscientes de que no la violencia, y si hay algún acto de estos, responsabilizamos al Ministerio del Interior y al gobierno actual, porque nosotros hemos declarado que será una jornada, una movilización pacífica. Obviamente que en otras regiones sí están asumiendo paros regionales, como Cusco, Lambayeque, Junín, Huánuco, Loreto, etcétera. Ellos sí, de acuerdo a su realidad, será esta jornada nacional de lucha, señor Hildebrand. Correcto. ¿En dónde está usted en este momento? ¿En el local de la CGTP? Estamos en el local de la CGTP, así es, en el local de la CGTP. ¿Pero la marcha está programada para qué hora? Para las 10 de la mañana, va a ser primeramente un meeting muy rápido y luego... Bueno, le recuerdo que son las 10 de la mañana con 8 minutos. Sí, en este momento estamos organizando. Yo estoy en mi oficina, pero ya se están reuniendo y convocando a la gente en estos momentos. O sea, que lo que usted quisiera decirle a la gente es que la gente que quiere ir puede ir. Sí, que vaya con toda la libertad y con todos los la legitimidad que le da de exigir los derechos en las calles. Creo que ese es nuestro principal estrado y en estos momentos es necesario estar unidos, porque solamente de esa forma vamos a poder cambiar este modelo salvaje, este modelo pendepatria, señor Hildebrand. Bueno, en todo caso, más allá de las posiciones ideológicas y de los adjetivos, el asunto es el derecho democrático constitucional de una sociedad abierta, de que los trabajadores puedan marchar cuando lo crean conveniente, igual que pueden marchar los militantes del APRA, los partidarios de Fujimori, que felizmente para el señor Fujimori todavía existen, etcétera, etcétera. O sea, si hablamos de una democracia, tenemos que hablar de los ejercicios plenos de la misma, uno de los cuales es precisamente el derecho de protestar. Y no me digan que no hay razones desde el punto de vista de los trabajadores para protestar, pues las hay. Los empresarios pueden salir a marchar justamente a festejar la política que los favorece y tienen todo el derecho, pero también hay un sector inmenso de trabajadores en el Perú que están descontentos, que están simplemente desasosegados, que están soliviantados con el trato que les da no el gobierno, que les da el sistema. El problema no es el gobierno, el problema es el sistema que ha decidido continuar el gobierno en todo caso.